Esta por esta. Periodista, evita despersonalizar a quienes fueron privados de la vida. Mejor di víctima mortal, no hoy occiso. Más allá de su estatus legal, o sea, si se trata o no de alguien implicado en una conducta delictiva, toda persona que sufre la privación de la vida es una víctima. Por ello, al tipificar el delito de homicidio o asesinato, las normas penales no distinguen entre quienes la sufren, sino solo si fue cometido de mala fe o fortuitamente, así como atenuantes o agravantes en el proceder del que lo cometió. Al informar sobre personas que perdieron la vida, recurrimos con frecuencia a clichés despersonalizantes como el hoyo occiso, atribuyéndoles además delitos por los que no habían sido juzgados o un supuesto pasado delictivo. De forma criminalizante decimos, por ejemplo, la hoy occisa era buscada por robo, o se supo que el ahora occiso tenía antecedentes penales. Evita lugares comunes propios del Ministerio Público como el hoy occiso, utilizando mejor víctima mortal. Así, cada vez el público recordará la condición del ciudadano afectado. Esta es una campaña del Instituto de Justicia Procesal Penal y La Voladora Radio.